un alto funcionario público camina por las calles de la ciudad. Se para frente a una tienda y dice: ¡Qué bien está nuestra economía en favor de la comunidad! En esta tienda, pantalones 60 pesos, camisas 50 pesos, trajes 80 pesos, vestidos 70 pesos. Un hombre llega y le dice: ¡No sea usted tonto, licenciado! ¡Esta es una tintorería!